Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Cultura al Día de hoy, viernes 28 de noviembre de 2014. En el control técnico se encuentra Luis Yerloyo. Ante el micrófono, Kenny Castillo, y en nombre de todo el equipo, los invitamos a repasar las informaciones más destacadas con nuestros titulares. Titulares.